Good morning, Reguard. This is live. It's not a test. Yo pensaba ya que hoy yo iba a decir la primera vez que this is not live, no somos en directo, y está un test, porque yo pensaba que yo iba a pregrabar la emisión. Me doy cuenta que con una antena en el cuerpo no es una buena idea de transmitir demasiado de datos. Puede ser que necesitamos trovar una solución para emitir la radio un poco más lejos de donde somos. Eso es a ver, tiene su lógica, pero a la fin yo pensaba, ok, vamos una otra noche con el móvil al lado del ordenador, transmitiendo con todo su poder a la torre arriba del túnel para te transmitir nuestros sonidos en tu casa. Del estudio Panadería con el Nini, hay una gente en la cocina que cocinan y comen y disfrutan de la vida. Hoy un buen día a Reguard, con mucho sol, mucho actividades. Un viernes el 13, y esperamos que todo se ha pasado bien para ti donde tú estás, y que las últimas 4 horas también se pasan bien, que tú disfrutas de la noche. Con hoy un grupo Creative Commons que se llama Jackie Brown, de Alemania, con un disco de actualidad del año 2020. Vamos a hablar un poco más de ellos también, pero primera canción, Matador, de Jackie Brown. Chica, el matador, el gringo, la chica, el matador, el gringo, la chica, el matador, el gringo, la chica. Oh, matador, cerveza, tequila. El matador, cerveza, tequila. El matador, cerveza, tequila. El matador. Barín Barán, de vuelta aquí en el estudio a hablar de otras cosas. Hoy es también el día cuando acaba el retrogrado del Marte en la astrología. Va directo, eso no es una cosa de fecha exacta de hoy, son grandes cosas que se pasan en el cielo. Uy, uy, uy. Entonces, al menos dicen que 3 días antes y 3 días después, pero es una transición, un poco como la gran transición en dirección de la edad del Aquarius, que también no es una fecha, pero más un centenario o algo como eso. Pero muy interesante que en los últimos meses teníamos 2 planetas en retrogrado, el Mercurio, que desde el principio de noviembre, el tercer más o menos está directo de nuevo, y el Marte, que hasta hoy más o menos estaba en retrogrado y va directo. Y que hace un retrogrado, hace que todos los sentidos propuestos de ese planeta van a ser un poco caóticas, y por el Marte puedes mirar si eso te toca. Serían cosas como actividad, afirmación, fuerza, pero también ira, conflicto, competición y acción y propósito. Todo eso en los más o menos 2 últimos meses, si eso para ti estaba un poco caótico y tú tenías la oportunidad a mirar esas cosas, puede ser que tiene a hacer con desarrollo cósmico. Voilà, eso tenemos para eso, y está también relacionado a otra cosa de la astrología para mí que me ha tocado, que es que unas semanas pasadas yo he alegado que en eso Marte retrogrado y en dirección de la luna nueva de Escorpio en 2 días, el 15, yo voy a revisitar una cosa de salud de la primavera pasada, y sí, parece que es la verdad, está relacionado también a que necesitamos desarrollar la radio y transmitir fuera de donde trabajamos. Ah, va a ser el truco. Aquí un visitante no muy discreto. Uy, uy, uy. ¿Quién estás eso? Tiene una mascarilla, ¿no? Yo no puedo reconocer quién estás eso. Uy, uy, uy. Voilà. Una otra canción del grupo de hoy, Jackie Brown, que se llama Violence, Violencia. There's violence in the street. There's violence in the street. There's violence in the street. Listen to the radio every time you watch TV. Always seen violent people and we want to disagree. Wanna get them out, wanna get them out. Get them out, get them out of fear. Get them out, get them out. Get them out, get them out of fear. We don't want those violent people. We don't want those racist scene, violent people, and we want to just scream. Wanna get them out, get them out. Get them out, get them out of fear. Get them out, get them out. Get them out, get them out of fear. We don't want those violent people. We don't want those racist tears. All we want is a world of freedom. All we want is a world of peace. It's a world of peace. On the street they use violence, not their opinion. Violence, if not like them. Violence, you're a system. Violence, this on the street. It's this on the street. It's this on the street. It's this on the street. It's this on the street. Morning, Reguar. Buenas noches. Buenas noches, tribu. ¿Qué tal? Por aquí otra vez vuelvo. Ayer hicimos reunión de grupo de hombres. Estuvo muy bien. Pasamos un trocito de un reportaje sobre este tema, ¿no? Sobre cómo son los hombres, cómo se les cohíbe, cómo se les insiste en que deben ser machos, hombres, fuertes, seguros, todo eso. No deben ser débiles, todo. Y vimos solo un trozo, porque tiene tanto tema y tanto que lo veremos en tres partes. Está muy bien, había gente que hablaba de claro, de lo que los abuelos o los padres o incluso madres, o sea, la gente esperaba de los niños, como los ponen, ¿no? La parte luego del bullying, como por culpa del bullying tenían que esconder sentimientos, esconder llantos, esconder muchas cosas, ¿no? y ser machos, ser hombres, digamos, ¿no? Está bien. Luego ya quedamos en Petit Comité y ya salió el tema de ¿cómo se llama eso? De autosoberanía y en todos los tipos, ¿no? Ahora que se está moviendo todo esto, que lo necesitamos mover ahora más que nunca, pues salió, ¿no? Se vio un poco, pero bueno, van a salir unos cuantos y lo importante es seguir dando ejemplo, que la gente se anime y que salgamos bien de esto. Seguro que va a ir bien si nos ponemos de acuerdo y lo vamos a hacer. Soberanía propia, soberanía colectiva nuestra, de muchas cosas, ¿no? Vamos a tener que estrujarnos un poquito el limón y encontraremos la solución, dicen, ¿no? Y ir saliendo, porque se están creando muchos grupos y se están poniendo todo esto ya en marcha, lo que ya estaba, pues se está reactivando lo que ya estaba en marcha, un poco dormido, pero siempre ha habido gente ahí dispuesta a seguir adelante, aunque estuviera un poquito parado, pero siempre había gente siempre puesta. Y esto irá bien, va a salir cosa rara, pero los que no colamos vamos a salir bien. Mascarillas, vendo mascarillas de todos los colores, de todos los sabores. ¿Cuál prefieres? James. ¿Mascarillas con sabores? ¿Tienes fresa? ¿Son comestibles tus mascarillas? Eso va a ser confusión. Necesitas una mascarilla para comer. ¿Pero qué hacen si tú comes tu mascarilla? Ok. Sí, el Kike habla de grupos. Eso es también una cosa que yo puedo ver en todos los lados. La gente se organiza ahora porque se da en cuenta que es obligatorio ese organizar. No podemos nos fiar a organizaciones exteriores que son en el medio de ese caer. Entonces, vienes todos con nosotros. Komm doch alle mit, una próxima canción de Jackie Brown. Damals in der Luft schwang der Hund ganz einfach mit. Und all die Katzen und die Vögel singen heute noch ihr Lied. Als ich damals auch ins Meer kam, hatte ich Fische euch gekocht. Doch das war euch nicht so wichtig. Denn er hat ja nicht gemocht. Schwing euch alle mit.

Hey, muchas gracias, Kike, para ser un reportera del grupo de los hombres. Y el Jordi ha transmitido en el grupo Telegram la película de que han mirado un extracto ayer en el grupo. Otras cosas, noticias de hoy. Buenas noticias, o al menos no malas, de verdad. Yo prefiero me guardar fuera de las noticias. Yo puedo mirar al momento en mis grupos archivados de Telegram. Yo tengo mensajes no legados 45.879. Entonces yo creo que es bueno que yo soy fuera de eso, porque si no, la única cosa que yo hace es leer mensajes de Telegram de malas noticias y repeticiones, y es con las repeticiones que a veces cosas me tocan, porque es imposible de evitar si es en todos los canales. Y una noticia de hoy estaba que el Elon Musk, que más o menos desde el principio de la locura decía que es una locura y que quiere trabajar, quiere continuar a inventar el futuro, su futuro, decía que, o decía, está confirmado que ayer se ha ponido 4 tests PCR de la misma enfermera en el mismo lugar. El mismo test de la misma empresa, un test antigen, 4 veces. A la sorpresa en los resultados, 2 positivos, 2 negativos. A añadir que el Elon Musk parece en salud perfecta. Entonces sí, volvemos un poco a nuestra pequeña abuelita que se ha caído en la escalera. Y ya decíamos que si hay profitores, es el trabajo del directivo de al menos preguntar preguntas si estaba un accidente o si alguien ha ayudado a la abuela de se caer. Y mucho más si el detectivo descubre que unos meses antes que la abuela se ha caído en la escalera, el grupo que profita el más de eso ha jugado un juego. ¿Qué pasa si la abuela se cae en la escalera? El nivel de suspición de nuestro detectivo va a subir, va a ser un colombo con su última pregunta, yo creo. Sí. Y yo creo que entonces eso directivo, que claro que son todos los directivos del mundo, se da en cuenta que tenemos a hacer con un grupo de ladrones. Y la próxima canción de Jackie Brown se llama Diebeslied, canción de ladrones. Disfruta. Gonna shoot no other side. Gonna shoot. die Freunde wollen es wissen. Bei uns je nach Himmel. Und all die Freunde wollen es wissen. Denn er ist ja nur ein Dieb. Denn er ist ja nur ein Dieb. Denn er ist ja nur ein Dieb. Und er stiehlt nur ihre Zeit. Denn er ist ja nur ein Dieb. Und es sieht nur ihre Zeit. Und es sieht nur ihre Zeit. Sí, yo también. Hoy yo tenía una explosión emocional con poesía del año 1942. No recuerdo el escritor, el libro está en la cocina. Y me ha recordado que aquí en Cataluña yo he descubierto que un dicho que mi padre ha utilizado siempre, que la primera casualidad de una guerra es la verdad, es histórica. Existen muchas versiones desde muchos años, yo creo, porque eso es una verdad. Pero también existía un judío en los años, sí, 42, 43, puede ser un poco anterior, yo no recuerdo la fecha, pero estaban en un grupo en fuga de los alemanes de Francia en dirección a Portugal, y a la frontera aquí de Francia a España, a Cataluña, los oficiales españoles no los dejaban entrar y sabían que los alemanes son detrás y si no pueden pasar la frontera va a ser el tren, más o menos. Y entonces el filósofo alemán, que también tiene su versión de eso dicho, que la primera casualidad, no casualidad, la primera muerte, casualidad es una traducción English, casualty of war, es un, pero en español no puedes traducir con casualidad, merci Quique. la primera muerte de una guerra es la verdad. Sí, esta parte de ese grupo y estaba así destruido de esa decisión de los oficiales españoles de no los dejar entrar, pasar el grupo que ha cometido suicidio en esa ciudad de frontera en Francia. Pero esa pequeña manifestación de desesperanza total ha creado un pequeño mini escándalo regional allí, y el próximo día los oficiales españoles han decidido de dejar pasar el resto del grupo en dirección de Portugal y podían salvar sus vidas. Entonces eso es muy interesante, tiene algo de gran actualidad, de verdad, que se pasa al momento en Alemania. Es que quieren, yo necesito hablar un poco más. En los últimos meses, los jueces han podido, decir en muchos casos en Alemania que las mesuras son contra la Constitución. Y ahora quieren cambiar todas las leyes, especialmente la ley de la salud, para evitar eso, para evitar que los jueces puedan decir que una mesura es contra la Constitución. El nombre que han cogido para esa ley es más o menos el mismo que en el año 1933, la ley que ha permitido a Hitler y los nazis a cambiar la democracia en una dictadura. Y es que quieren hacer una otra vez con una ley similar y que tiene un nombre, es el mismo nombre, las palabras son en un orden diferente, Ermächtigungsgesetz, para la protección de la población y del país. Estaba en el tiempo de Hitler, ahora no es el país, pero es para la protección de la población. Eso va a ser el 18 de noviembre, y quieren, eso es increíble, la primera vez en un día pasar las tres instituciones democráticas que existen, los dos que son cámaras de parlamento y el presidente, en un día. Y ya saben que va a ser manifestaciones. Hasta ahora decían que la primera elección o el primer voto va a ser a las 1, y ya está una hora más temprano, a las 12. Eso es una cosa a mirar, porque de verdad nos toca a todos. Es muy importante que eso no pasa, porque si eso pasa, el ministro de la salud alemán va a ser dictador de salud. Y la verdad es que va a ser dictador de salud de todos nosotros. Ok, y es la razón por qué yo hablía del Benjamín, y que a veces si no dejan una otra salida hay la desesperanza, y la desesperanza en el pueblo va a ser violenta. Y sí, puede ser que es eso que quieren, porque en esa competición saben que pueden ganar, pero hay evolución y la historia no se repite, la historia se rima. O es siempre el mismo, como la próxima canción de Jackie Brown, immer nur dasselbe. Du kannst dich ändern, doch du bleibst immer noch dasselbe. All deine Freunde, sind doch immer noch dieselben. Der Mann im Spiegel ist doch immer noch dieselbe. All deine Freunde sind immer noch dieselbe. Deine Freunde, meine Freunde. Sind dieselben, sind dieselben, immer nur dieselben. Im Stau, jeden Tag dieselbe. Den Autos vor mir und hinter mir dasselbe. In meinem Rückspiegel ist immer noch dasselbe. Denn meinem Rückspiegel ist vielleicht auch keine Frau. Ja, ganz genau. Deine Freunde und meine Freunde sind deine Freunde. Wir sind dieselben, immer nur dieselben, immer nur dieselben. Más información sobre nuestro grupo de hoy, Jackie Brown, tiene a serio, creo, con el título de una película Tarantino, Jackie Brown. Ellos se llaman Jackie Brown y no podían decidir qué genre de música que hacen, porque la lista está gran, pero al menos es una vez una lista que, donde yo conoce más o menos al menos las palabras jazz, comedy, rock, soul, R&B, funk, punk, krautrock, psychrock, space rock, ska, latin, reggae, dancehall. Hacen muchas, muchas cosas. y el título del disco, Fake Live at Montreux 2020, falso en directo a Montreux, porque dicen aquí en su información de grupo que desde febrero no podían hacer conciertos en directo. Entonces han decidido que con imaginar cómo sería si serían a Montreux, al festival, y han grabado ese disco a casa, en su estudio a casa, pero con la imaginación que suena Montreux. Smoke on the water and fire in the sky. Eso también de Montreux, Deep Purple, a observar un gran fuego del otro lado del pantano de Montreux. Los nombres del grupo son en la percusión Pete Styx, en la guitarra, en bass y vocal cantando Kieli. Ah, muy interesante. Eso es la palabra finlandés para idioma. Lobo, sabemos todo. ¡Oh, oh! ¿Hay un otro lobo en el estudio? Sí. Lobos de Reguard. Aquí está en el keyboard, bass y también cantando Till Kass con saxofón y fluta. Y muchas, muchas gracias a Jens con un bass y Ari para escribir las canciones. Y con eso, suficientemente de palabras sobre el grupo. Una otra canción de algo que necesitamos en el tiempo oscuro. Feuer, fire, fuego, fuck. Sube aus dem Flachdach, sing, sing, sing, sing. Sube aus dem Wanderstock, das ganze Haus, sing, sing, sing. Sube aus dem Irrhöfen, sing, sing, gib mir Feuer. Wenn sie lacht, dann sing, sing, gib mir Feuer. Wenn sie Irrhöfen, sing, sing, gib mir Feuer. Es ist nicht nur ein Augenblick, sing, gib mir Feuer. Denn im Blick macht mich weg. Einfach hin. Sie sieht einfach super aus, wenn sie ihre Hüften schwingt. Mit ihr auf das ganze Haus. Schau doch einfach, schau doch einfach, schau doch einfach hin. Sie sieht einfach super aus. Gib mir Feuer, wenn sie lacht und singt, sie gibt mir Feuer. Es ist nicht nur der Augenblick, sie gibt mir Feuer. Wenn sie ihre Hüfte singt, sie gibt mir Feuer. Denn ihr Blick macht mich glücklich, sie gibt mir. Oh, ich kann keines verwichtig, Schatz, geil ist deine Wichtig. Es will eine Sprache nur, still alone in the mood. Oh, ich kann keines verwichtig, Schatz, geil ist deine Wichtig. Es will eine Sprache nur, still alone in the mood. Sie gibt mir Feuer, wenn sie lacht und singt. Sie gibt mir, wenn sie ihr singt. Sie gibt mir, es ist nicht nur ein Augenblick. Sie gibt mir. Denn ihr Blick macht mich verrückt, sie gibt mir Feuer. Fegefeuer. con tu radio reguar. Lobos de Reguard en el retrogrado de Marte. No, no es eso, es mi manera de trabajar. A veces mis notas son caóticas si yo no pongo en orden antes la emisión, yo voy a trobar pequeños papeles con cosas relacionadas a otras cosas de la emisión que pueden ser importantes. Ahí es una cosa para nuestros pequeños y gran detectivos del mundo. Yo decía que si trovan que hay un grupo que ha probado unos meses antes que la abuela se ha caído en la escalera, que sería si se cae la abuela. Es muy importante de añadir una palabra de búsqueda para trovar la información. La palabra está, event, en inglés evento sin el O, event, 201. 201, vas a trovar información sobre un juego de caso, yo creo que llaman eso los locos. Un juego de caso con un virus mundial, implicaciones, vacunaciones, también falsa información, qué hacer, si debemos poner la gente en el cárcel, como en el siglo pasado. Perdón, yo me pierdo en eso. Entonces vamos a acabar con las pequeñas notas que yo he trovado en la última canción, Event 201, la abuela que se cae. Otra cosa que yo he pensado en el mundo de las de la electrónica, todas las herramientas son neutrales y tú puedes las utilizar de maneras diferentes. Yo veo algo muy claro en el mundo de la informática, que es que con sistemas operativos libres son herramientas creativas, y con sistemas operativos individuales, con número de serie que no necesitan, y cuentas online y todo eso, son herramientas de control. Pueden ser los dos, y si sabemos eso, es a nosotros de hacer que pensamos sería el mejor. Porque eso es una cosa que hacemos cada día, pensar que sería el mejor a hacer. Tengo aquí algo otro que es por un otro día, pero sí, ya somos en los dos sistemas. Otra cosa de la cocina de hoy, a veces no es únicamente filosofía, poesía, música y especialmente cocinar. El cocinero experto aquí, un lobo que quiere cocinar. Y hablamos en la cocina y hemos descubierto hoy una cosa interesante, que si hay dos sistemas en conflicto, decimos el oeste y el este tiene el avantaje que son humanos mucho más duros y son humanos de masa. Para ellos no es la individualidad que conta, pero es el todo, el organismo que marcha la cosa. Eso es un ventaje claro, 1-0 para este, pero hay una otra cosa, que es si hablamos de estrategia militar, de posibilidades y todo eso, y miramos un poco qué pasa en el mundo, que sí, es una guerra híbrida que pasa ahora, tiene un desventaje también, que es que tienen más o menos una ADN racial, y en nuestros lados aquí, y especialmente en los Estados Unidos, donde son los locos que juegan a la guerra siempre con su teoría de juegos, como llaman eso, esa locura, ellos son una mezcla total de ADN racial. Tú no puedes dañar. Entonces, sí, somos cierto que hay científicos locos y jefes locos que desarrollan cosas como esos, que no sabemos, y la cosa es mucho más complicada a veces que pensamos. Con eso ya vamos en la dirección de la fin de la hora de hoy, la emisión número 35. Necesitamos un poco de ayuda, inspiración femenina de María Epardonio. Para mí es muy difícil a salir de mi boca femenina, porque en mis otros idiomas es femi, en alemán, en inglés y en francés féminin, féminin, féminin, en español femen. pues es muy fácil. ¿Ah, sí? Femenino. Femenino, sí, sí, con Femen, el grupo de manifestaciones de la Ucrania. María, ayuda. María. María. Maria, gang in Kellena und hol ein frische Brot. Maria, gang in Kellena, die hat zum Essen gut. Maria, gang in Kellena und hol ein frische Brot. Maria, gang in Kellena, die hat zum Essen gut. Äpfel, 40 Bühne. Wunderbar. Setz die Ohren drauf. Ja, das ist meine Geheimnisse. Das lässt ja jeder durch. Maria, kann ich Keller nach und hol den frischen Mond. Maria, kann ich Keller nach, ja, zum Beispiel. In der Keller nach. Auch gleich mal, dass der halbe Hafer ist getroffen war. Letztlich macht dir jemand Kellertür zu. Schreibt mir jemand ein. Maria, mach dir die auf. Lass mich wieder raus. Yeah. Yo estimo a Radio Reguard. Yo también. Y con eso vamos ya a la fin de esta emisión. Nos vemos. Sí, no, nos vemos. Para la otra palabra. Mañana, muchas, muchas gracias a ti para escuchar. Espero que sea un poco de información, un poco de diversión y buenos sueños. Hay más, hay 20 minutos más. Perdón, departamento de noticias, perdón, departamento de propaganda. No hoy, no. No, no. Ay, tenemos un ay, aquí, ¿quién es él? Es el otro, pero. No, hay una canción en el disco, sí, de Jackie Brown. Esa canción ya está en el fondo, porque yo creo que tienen un sense del humor, un sentido del humor también, porque es una canción de confitura, no como esta, confitamiento, no, toque de boca. De actualidad, y el título está, vamos a hacer eso, también el micrófono, teclado, pantalla, todo, vamos, desinfectar. ¿Con qué hoy? ¿El vodka o el whisky? No. Desinfector. No, es el día del desinfector hoy. No, ok. Ok, pero mañana el vodka, ok. El fuerte de Rusia. Na zdrowie. Te pone la canción Desinfect Ourselves, desinfectamos nosotros, sí, desinfectamos nosotros todos hasta que no hay un bicho que deja. Alcohol de Reguard, alcohol de Reguard, el mejor desinfectante, pa' dentro y pa' fuera. Morning, Reguard. Trabajamos en la sincronización. Thank you. Thank you. Vacío. Tenemos aquí un pequeño vacío. Vamos a tener un otro vacío en un ratito porque para evitar que freímos, ¿es eso? Freímos, freírnos nuestros cerebros con ondas de transmisión de móvil y todo eso. Vamos a cambiar inmediatamente a la nube y al auto DJ robótico ahí. Entonces, yo necesito cortar aquí Y si tú quieres continuar a escuchar Radio Reguard, tú puedes en un minuto. Son las repeticiones de emisiones anteriores en bucle. Y para nosotros vamos a cortar. Nanit.